Capítulo 157. Coré camina por un barrio de la ciudad. Un grupo de militares recoge escombros. Otro retira a los muertos para despejar la zona. Las calles sufren numerosos desperfectos. Aún hay restos ardiendo y los daños son notables. Algunos heridos esperan asistencia, sentados a las puertas de sus casas. El cuerpo sin vida de una mujer atrae la atención del hebreo. ¿Ella es la madre de la reina? Trata de reconocer a Junet entre otros cadáveres apilados sobre uno de los carros destinado al transporte de los fallecidos para enterrarlos con urgencia a las afueras de la urbe. Se aproxima con prudencia y examina a la egipcia, que presenta un estado deplorable. Una leve sonrisa se dibuja en sus labios, revelando un rastro de alivio, sin poder disimular satisfacción. Aarón y su hermano llegan a la quebrada rocosa de un elevado risco desde el que divisan la capital del imperio a escasa distancia. Moisés se apoya en su cayado y observa los estragos de la devastación. No somos responsables de esta destrucción, hermano. Vamos a ver a nuestra familia. La libertad está muy cerca ahora. Acepta y ambos continúan su camino. Bakemut e Ikeni hablan en un pasillo. Está todo listo para la visita del rey a la ciudad. Ya aseguré un área grande. No vayas a poner la vida de nuestro soberano en riesgo, general. No, cuidé todo con mucha atención. Le pedí a los oficiales que retiraran los escombros que estaban por caer. El señor de las dos tierras no correrá ningún riesgo. Muy bien. También dejé a los oficiales de guardia para evitar que cualquier sujeto se acerque al amado de Ptah. Vamos a hablar con el rey antes de que cambie de opinión. ¿Cómo cambiar de opinión? No me digas que el rey ya no quiere salir del palacio. Eso era lo único que me faltaba. Todo este trabajo en vano. No. Él prometió dejar que el pueblo de Moisés saliera de Egipto en caso de que terminara la lluvia de fuego. Entonces eso era lo que quería con Moisés. Sí. Yo nunca imaginé que el rey fuera a permitir que los esclavos se fueran. Yo tampoco. Tal vez haya sido la mejor decisión. Será bueno para todos. Otra plaga como esta y Egipto dejaría de existir. Se miran impresionados. Vámonos. En el aposento real. ¿Qué estás diciendo? ¿Mi madre? Pero ella estaba aquí en palacio. Por lo visto, hija, huyó. Encontró la muerte más pronto de lo que imaginaba. ¿Tú la viste tirada en la calle? ¿Estás seguro de que era ella? Infelizmente sí, hija. Todo indica que fue alcanzada por la lluvia de fuego. Era ella. Estoy seguro. La reina voltea, muy apenada por la trágica noticia. Lo siento mucho, hija. Fue venganza, papá. Moisés salvó a su maldita madre esclava y se llevó a la mía. No fue nada de eso. No fue nada de eso, Nefertari. Junet encontró su destino por su propio pie. Y aunque se hubiera quedado en palacio, su ejecución ya había sido decretada. Iba a morir de cualquier modo. Pero no es esta forma, papá. No de este modo. La abraza. Pero, hija... ¿Por qué, papá? ¿Por qué tenía que ser así? Todo pudo haber sido tan diferente. va a ser la consuela. El general y su oficial de confianza entran en la sala de audiencias. A sus órdenes, soberano. ¿Está todo listo para mi incursión en la ciudad? Todo como ordenó. Ya aseguramos el área donde el rey va a transitar. Muy bien. Quiero ver el resultado de esta plaga de cerca y no quiero ver a ningún hebreo husmeando. Puede estar tranquilo. A pesar de que nuestro contingente ha sido severamente reducido por causa de las últimas plagas, será imposible que los hebreos superen el bloqueo montado por nuestros oficiales. Eso espero, Bakenmut. Si el señor de las dos coronas me permite, creo que ha tomado la decisión correcta al dejar a los hebreos partir al desierto. Es verdad. De ser mano de obra barata, los hebreos se convirtieron en un estorbo para el reino. Lo importante es que la vida del reino no pare. Muchas medidas deberán tomarse con rapidez para la construcción de Pi Ramsés y de todo Egipto. Aún somos el reino más poderoso de la tierra. No podemos dejar que el ánimo de nuestras tropas y de nuestro pueblo sea abatido con los últimos acontecimientos. Sin duda, señor. En casa de Zelofejad y Abigail. Solo quiero ir a ver cómo está la ciudad, mamá. Ya te dije que es peligroso, Bezalel. Tu madre tiene razón, Bezalel. Por favor, no vayas. ¿Por qué no? La plaga ya pasó. La plaga ya pasó, pero el peligro no. La ciudad está en ruinas. La lluvia de granizo y fuego fue muy fuerte. Sí, su tío tiene razón. Y ustedes pueden acabar lastimados en medio de los escombros. Yo quiero saber si mis hermanos están bien. Para eso también tienes que esperar un poco más, querido. Es mejor ser cauteloso. No sabemos cuál será la reacción del faraón. Ni la del pueblo. Pueden querer vengarse. Es verdad. Recuerden que fuimos atacados al salir a buscar madera. Eso fue antes de la plaga, de la ciudad destruida y de que los egipcios perdieran todo. Y el odio contra nuestro pueblo puede aumentar aún más. Sí, tienes razón. Es mejor quedarse en casa. Eliseba con Eleazar e Inés. Los muchachos no debieron ir a la ciudad. Tenía mucha curiosidad. Confieso que también la tengo. ¿Les gustaba esperar un poco? Al menos hasta que Aarón volviera con noticias. Sabes que Nadab es muy impetuoso, mamá, como papá. Pero no hay de qué preocuparse. La tempestad ya pasó. Ellos estarán bien. Prefiero dejar su seguridad en las manos de Dios. Entran Nadab y Abiú. ¡Ay, al fin! ¿Y entonces qué vieron? ¿Cómo está la ciudad? No llegamos a la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? El faraón mandó asegurar todo. No dejan que nadie se acerque. Había un gran bloqueo de soldados. Era un tumulto tremendo. ¿Por qué el faraón haría eso? Oímos decir que quería revisar los daños personalmente. Entonces perdieron el tiempo. No, ni tanto. Lo poco que pudimos ver fue suficiente para entender el tamaño de la devastación. Cuerpos todavía siendo recogidos. Muchas de las obras de las que Ramsés se enorgullecía tanto ahora están en ruinas. A lo lejos alcanzamos a ver varias estatuas despedazadas. Por lo que me están diciendo, muchas cosas deberán ser reconstruidas en Pi Ramsés. Solo espero que no por nosotros. En casa de Jocabed. Mi padre y mi tío ya deberían estar aquí. Podemos ir a buscarlos. Calma, queridos. Sean pacientes. Después de todo lo que pasó hoy, estoy segura de que mis dos hijos están bien. Deben estar ansiosos por volver y recibir noticias. Imagino lo duro que debe haber sido para ellos seguir adelante sabiendo que tú y Eleazar estaban a punto de morir. Sobre todo mi papá. Él siempre ha sido muy impulsivo. La fe transforma a las personas, Oseías. Descubrimos fuerzas que no conocemos. Llegan Moisés y Aarón. ¡Dios míos! Nunca me hizo tan feliz verte en tu casa cortando legumbres, mamá. La madre se levanta de la mesa. Mamá. Y los abraza. ¿Te encuentras bien? ¿No te hicieron daño? Estoy perfecta, hijo. No te preocupes. En cuanto el cielo se cerró, los oficiales egipcios huyeron aterrados. Todos están bien. Nadie fue ejecutado. Ya lo sabemos. Ramsés envió a unos oficiales a buscarnos y ellos nos contaron todo. ¿En medio de esa tormenta? Sí, también estábamos sorprendidos. ¿Y qué quería el faraón? Moisés ya les contará. Ahora tengo que ir a casa a abrazar a Eleazar. Eliseba también debe estar preocupada. Sí, ve, hijo, ve. Mamá. Se acerca y toma su mano. Solo el propio Dios pudo darme la fuerza para partir. Cuando tú... Lo sé, hijo. Y estoy muy orgullosa de ustedes dos. Shalom, mamá. Shalom. La estrecha con fuerza. Shalom. Shalom. Hace lo mismo con Miriam, con su hermano, y se va. Oseías y Caleb se alegran. Lo que pasó fue muy impresionante, tío. La ciudad está muy castigada. Lo sé. Pero Dios preservó a la villa. Será difícil que alguien aún dude de su poder. ¿Y para qué te buscó Ramsés, hijo? Nefertari con su padre La culpa habrá sido mía. Si no la hubiera delatado con el rey, ella estaría aquí en palacio. Yo lo hubiera hecho. No podía callar siendo un crimen tan grave como la muerte del rey. Hija, tú no tienes la culpa de nada. Hiciste lo que podías. Le diste la última oportunidad a tu madre. Pero Junet contribuyó a la muerte de la princesa y hubiera hecho cosas peores. Desafortunadamente era su naturaleza el hacer el mal. Le agradezco mucho a los dioses por tenerte, papá. No sé qué sería de mí sin tu cariño. Charlan sentados en la cama. Hija mía, yo estaré contigo siempre. Siempre. La besa en las manos. Ahora seca tus lágrimas. Sé valiente. Estamos pasando por momentos difíciles, pero tenemos que encontrar la forma de darle todo el apoyo necesario a Ramsés. El faraón pasa al dormitorio. ¿Cómo estás, mi amor? Un poco mejor. Ella se levanta y lo recibe con un abrazo. Mi padre siempre tuvo la habilidad de reconfortarme desde que yo era pequeñita. La besa en la cabeza. Mejor así. Tenemos mucho que hacer y necesito que mi reina se ocupe de todo aquí en palacio. ¿Vas a salir? Una salida rápida para ver la ciudad y tener noción de los daños. Si me permite, señor, me gustaría felicitarlo por su sabia decisión de permitir que los hebreos partan. Aún no sé si fue sabia, Pacer, pero fue la única forma de acabar con esa plaga. También quiero que sepa que puede contar conmigo para lo que necesite. Pronto superaremos todas las dificultades y el reino prosperará nuevamente. Que los dioses te escuchen. Bien, ya me tengo que ir. Besa a la reina y se marcha. El sumo sacerdote inspira satisfecho. Finalmente Ramsés cedió. No será fácil sustituir a los esclavos, pero encontraremos un nuevo modelo de producción que funcione. Nunca es bueno que un soberano ceda, papá. Nunca. Uri visita a Gaiji. Quisiera tener un condimento con el poder de hacer cambiar de opinión a la gente testaruda. Si eso existiera, Gaiji, serías el dueño del mundo. Pues sí. Pero aún me quedan las palabras. Vamos a la villa, amigo, a visitar a tu familia. Ellos deben estar ansiosos por saber de ti y sobre todo lo que sucedió aquí. ¿Será? Puede ser peligroso salir de palacio, caminar por las calles. Las casas fueron afectadas. ¡No lo van a creer! Chivale entra en la cocina. El rey va a salir del palacio para evaluar los daños de la plaga. ¿Pero no se está arriesgando de más? Baketmund aseguró toda el área por la cual va a pasar y controla la entrada y salida de la ciudad. ¿Oíste, Gaiji? Es mejor quedarnos aquí. Hay otra noticia corriendo por los pasillos del palacio. ¿Qué dicen? Están comentando que la plaga solo cesó porque el señor de las dos tierras aceptó dejar que los esclavos se vayan. ¿Estás seguro de eso, Chivale? No, eso no es posible, Chivale. Eso es lo que están diciendo. No inventé nada. Por lo visto, hasta Ramsés se sometió ante el dios de Leila. El joyero se inquieta. ¿Y tú cuándo vas a hacer lo mismo? ¿Euri? ¿Dejarás que tu esposa, tu hijo y tu padre se marchen a la tierra prometida sin ti? Eliseba trocea verduras. Finea se durmió. Estaba exhausto. Aaron llega a casa. ¿Alguien aquí me echó de menos? Aaron. Ella se levanta. Ay, mi amor. Mi amor. Y lo besa. ¿Por qué tardaste tanto? Estaba medio ocupado con Moisés cumpliendo una misión de Dios. Eleazar sonríe contento. Estoy vivo, papá. Entonces pruébalo. Ven y dame un abrazo. Nadab, Abiu y Tamar e Inés se emocionan. Ay, cómo le agradezco a Dios que estés bien, hijo. Todos fueron salvados, suegro. Yocabet también está a salvo, mi amor. Ah, sí, lo sé. Pasé por su casa antes de venir hacia acá y estaba cortando legumbres como si nada hubiera sucedido. Nadie se imagina la emoción que sentí al verla. La abuela es una fortaleza. Sí. Sí. La manera en que entregó su vida en las manos de Dios. La serenidad con la que enfrentó a la muerte. Me dejó tan impresionada como la lluvia de piedras y fuego. Ay, ni lo diga. Yo casi muero con la desesperación al ver a mi marido a punto de ser ahorcado. No me gusta ni recordarlo. La fe que mi madre demostró es un gran ejemplo para todos nosotros. Es verdad, papá. Estoy muy impresionado con la fe de nuestra abuela. Tú también fuiste muy valiente, papá. Seguir adelante sabiendo que mi madre, mi hijo y mis amigos podrían morir fue una de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida. Pero me apoyé en Dios y Él no nos abandonó. Ahora siéntense, que tengo novedades. La familia se sitúa alrededor de una pequeña mesa de cocina. La verdad, Moisés y yo ya sabíamos que no hubo ejecución cuando llegamos a la villa. ¿Pero cómo? Unos oficiales fueron a buscarnos por orden del rey. Mi hermano fue a hablar con Ramsés al palacio. La verdad, el hecho es que estoy muy preocupado. Eliseba ya me había pedido arreglar algunos cestos o el baúl que está en el cuarto. Está también la rueda de la vieja carreta que debe ser reparada y creo que debemos hacer todo eso corriendo. ¿Cuento con ustedes, hijos? ¿De qué estás hablando, papá? ¿Cestos, Aarón? ¿Cómo creen que llevaremos nuestras pertenencias a Canaán? Necesitaremos cestos, baúles. Aarón. Lo miran desconcertados. ¿Qué estás diciendo que...? ¿El rey? ¿El rey nos dejó partir? ¡Ay, no! Agradecen al cielo. Muchas gracias. Y se abrazan muy felices. Cerca de allí, Moisés, Miriam, Jocabel, Oseías y Caleb también celebran la noticia. Finalmente el día llegó. Ay, después de tanto sufrimiento, por fin recogeremos su bendición en la tierra prometida. Oseías podrá casarse y tal vez hasta yo encuentre una mujer también. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, hijo mío. Es una pena que Ramsés haya dejado sufrir a su pueblo hasta este punto. Pero al menos se acabó. ¿No creen que vaya a retractarse como las otras veces? Nunca lo vi tan devastado, Caleb. Parece que esta vez Ramsés realmente fue sincero. Entonces podemos comenzar a preparar nuestras cosas, tío. Solo hay que avisar al pueblo y organizar la salida. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Los reyes en el palacio. No quise ver el cuerpo de mi madre, por lo que mi padre me contó de su estado. Prefiero recordarla como la mujer exuberante y linda que siempre fue. Haces bien, mi amor. A pesar de todo, quisiera guardar las cosas buenas y recordarla con cariño. Entiendo. Era tu madre. ¿Y cómo te fue en la ciudad? Fue muy triste. Todo lo que tardé tanto tiempo en construir está arruinado. Entiendo lo que estás sintiendo. Pero te vas a recuperar, estoy segura. Ya ordené levantar los cuerpos y estoy tomando las medidas necesarias. Por lo menos no todo fue arruinado. Se sienta junto a ella. En el campo aún podemos cosechar trigo y centeno. Mi legado no será tan fácilmente devastado. Claro que no, mi amor. Tu nombre será el mayor de toda la historia de Egipto. Lo acaricia en el hombro. Pero, ¿cómo vas a reconstruir la ciudad sin el trabajo de los esclavos? Aún no lo sé, pero encontraré una solución para eso. ¿Qué pasa? ¿De verdad crees que deberías dejar ir a los esclavos? Fue la única forma de detener esa maldita plaga. Un poco más y no hubiera quedado piedra sobre piedra en Pi Ramsés. Tienes razón. Lo que importa es que estamos bien. Nuestro hijo está bien. Y tendremos muchos días de gloria por delante. Eso no lo soportaría. Perderte a ti o a nuestro hijo. Se besan. En el laboratorio. Siento mucha pena por Nefertari, Simut. Ella resintió mucho la muerte de Junet. Hubiera resentido mucho más si hubiera continuado viva y haciendo daño. Simut prende incienso. Disculpe, maestro, pero es que también debe ser duro tener una madre que tiene el hábito de andar matando gente. Solo el dios de los hebreos fue capaz de acabar con ese arsenal de maldad. Sí. Tal vez tengas razón, Simut, pero aún así Nefertari amaba mucho a su madre. Creo que ahora que Junet volvió a palacio, mi hija alimentaba la esperanza de que las cosas podrían ser diferentes esta vez, pero La decepción que se llevó fue muy grande. Sí, papiro que nace torcido, muere torcido, maestro. Sí. Bueno, Simut, vamos a dejar todo eso atrás y continuar con nuestras vidas. Por favor, mañana temprano no olvides preparar todo para el ritual de lavado de las estatuas en el santuario. Passer finaliza unas anotaciones en su mesa de estudio. Maestro. ¿Qué pasa? Hay una cosa muy seria que quiero hablar con usted. ¿Qué pasa ahora? Quiero que sepa que yo lo respeto mucho. Para mí es como si usted fuera el padre que nunca tuve, que me gustaría mucho tener. Bueno, yo también siento mucho afecto por ti, Simut. Ahora dime, ¿qué sucedió que es tan grave esta vez? El sacerdote se muestra nervioso. Yo ya no puedo ser sacerdote. ¿Qué? No le veo más sentido, maestro, a hacer ofrendas de frutas, carnes, a estatuas, a adorar a dioses de piedra, madera. ¡No digas blasfemias! Entonces convénzame de lo contrario. ¿Acaso los dioses egipcios nos están protegiendo? ¿Todas estas plagas aún no lo han convencido de que existe algo mayor? Mucho más poderoso que ni siquiera tiene una imagen. Usted vio a las estatuas destruidas. Ni Isis, ni Osiris hicieron nada. Nada. En la villa. ¿Pero qué quiere con nosotros? No es solo con nuestra familia, Datán. Es con todo el pueblo. No debe ser nada bueno. Seguro quiere anunciar el retorno a los trabajos. Mi tío Moisés quiere darles la noticia personalmente. Por favor, estén ahí mañana temprano. Iremos. Sin falta. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Tras dar el recado, Caleb y Oseías se van, pero Bina y Safira se extrañan. ¿Qué será? Aarón y Eliseba charlan abrazados y tumbados en la cama. ¿En qué estás pensando? De su dormitorio. En cómo va a ser trabajar en mi tierra. Sin tener a Buki molestando. Diciendo que dejemos de hablar todo el tiempo. Y con lo parlanchín que siempre ha sido. Eso debió haber pasado todo el día. Es verdad. Él me molestaba mucho, pero yo también lo perturbé todo cuanto pude. La besa en la frente. Qué cosa que Oseías se haya enamorado justo de Ana. Ah, sabes, Eliseba. ¿Recuerdas cuando me enfurecí porque Apuki quemó nuestra casa? ¿Cuánto sufrí cuando él mató a Num? Ella afirma con la cabeza. Entonces, no sé si es la edad o si es que estoy muy feliz porque finalmente seremos libres. Pero ya no encuentro más todo ese odio dentro de mí. Eso, mi amor. Es porque has comenzado a vivir por la fe y ya no por tus sentimientos. Por eso, no existe espacio para odio o resentimientos. Tienes razón. La fe en Dios nos hace ver las cosas desde lo alto. Va a ser tan bueno ver a nuestra familia seguir creciendo en Canaán. Espero que nuestros hijos se casen pronto y nos den muchos nietos. Sí. Si salen a su padre, tendrán por lo menos 4 cada uno. Y además, Oseías, la casa estará llena. Sí. Tendré que pensar en eso cuando construya nuestra casa. También tendré que hacer una mesa enorme. Muchos bancos también. Te amo, ¿sabes? Se miran a los ojos. Yo también te amo. Y juntan los labios muy enamorados, tratando de reforzar el afecto que los une, como en un poema silencioso de amor eterno, más allá de las palabras. Tampoco puedo olvidarme de hacer una nueva cama para nosotros. Que sea muy cómoda y muy sólida. Aarón. Ya estamos viejos para pensar en esas cosas. Mi amor por ti nunca va a envejecer, Eliseba. Vuelven a besarse. Miriam toca la lira y canta solitaria en el salón del hogar familiar. En la luz de tus ojos encontré el amor. Lo encontré. Oseías regresa a casa. Encontré la paz. Su sobrino sonríe y la contempla sorprendido por tan hermosa melodía. Delante de ti mi voz titubea. Tú eres importante para mí. Los tiempos son difíciles ahora. Pero te esperaré. El chico se sienta frente a ella. ¡Qué linda tía! Oseías, no deberías haber oído. ¿Por qué? ¿Es nueva la canción? ¿Te está quedando bien? ¿Y Caleb? ¿No vino contigo? Está en el tejado. Nunca vi a nadie disfrutar tanto del aire libre. Creo que fueron muchos años sin un techo. ¿Hicieron lo que tu tío les pidió? Le avisamos a todos los que encontramos. Hablamos de la reunión de mañana. Pero no cambies el tema. ¿Qué estabas componiendo? Debía ser una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Para quién? Para ti, para Ana. Ah, oh, tía. Sí, yo sé, ellas. Ustedes están viviendo un amor tan bonito que está teniendo la paciencia para esperar su momento para florecer y finalmente realizarse. Ustedes pretenden casarse cuando lleguemos a Canaán, ¿verdad? Claro que sí. La canción es mi regalo para ustedes. Ah, oh, tía. No sé cómo agradecerte. No está terminada aún. Puedes agradecerme después. Tu historia también podría ser así. ¿De qué estás hablando, Seías? Dios no se fija en el tiempo o en la edad de las personas para darle su bendición. Así como Ana y yo hemos tenido que esperar, tal vez el amor esté por llegar para ti también. Yo hice todo mal, Seías. Dejé pasar mi oportunidad. Pero puedes hacerlo todo bien si tienes otra oportunidad, ¿no puedes? Es lo que más le pido a Dios. Pero es Él quien sabe. Ahora te dejo. Voy a preparar las camas porque ya es hora de dormir. Se levanta y coge un cesto con sábanas limpias. Jocabed y su hijo preparan equipaje para un largo viaje. Pero al coger una prenda, Moisés encuentra el manto de su esposa entre el resto de ropa doblada. Lo toma en las manos. Se lo lleva al rostro con nostalgia. Y se sienta en la cama junto a la madre. No puedo creer que voy a volver a ver a mi familia. Los niños deben haber crecido, ¿no crees? A esa edad se estiran como trigo en el campo. Estoy ansiosa por conocerlos. Hijo, ¿pero cómo haremos? ¿Madian queda en el camino? Pretendo seguir el camino real que pasa por allá. Pero la verdad dependerá de lo que encontremos en el camino. Solo podré definir una ruta cuando estemos en el desierto. Dios ha de guiarnos, hijo. Sí, pero no será una travesía fácil, mamá. Solo de saber que Canaán nos espera. Me gustaría tanto que Jethro y las hermanas de Zípora fueran también. Son una familia muy alegre. Y a ti te simpatizará mi suegro. Me encantará el bullicio de tanta gente reunida. ¿Te imaginas? La familia de Aarón, la tuya, la de Zípora, es la mayor recompensa en esta vida. Sí. Después de tanta tristeza y sufrimiento, tú más que nadie mereces ser feliz. ¿Y quién dice que no lo soy, hijo? Yo nunca dejé de ser feliz. Claro que hubo momentos difíciles, de mucha tristeza y dolor. Pero ser feliz realmente es estar en paz con el Señor, con uno mismo y con su familia. Eso es lo que nos da fuerza para enfrentar cualquier cosa. Y nunca, nunca dejes de creer que las cosas van a mejorar. Tienes razón. Aún así fue duro marcharme y dejarte aquí, sabiendo que tal vez nunca nos veríamos, mamá. ¿Ya te dije que estoy muy orgullosa de ti y de tu hermano? Pero viniendo de ti no me canso de oírlo. Se toman de las manos. Hijo mío. Hijo mío. Y él la besa en la frente. Fin del capítulo 157.